No te escuchaba, Anto. No te estás escuchando, pero Anto los está saludando y las está saludando del otro lado. Muy, pero muy buenos días. Arrancamos un nuevo programa de Enredando las Mañanas con algunos problemas técnicos, como estamos bastante acostumbrados en los días viernes. Venite para acá, Anto, si no, ya está. Veremos cómo lo vamos solucionando. Operador. Vamos a hacer un programa sin operador. Primera vez que se ve esto en radio. No se ve, ni no siquiera se ve. Se escucha, ni siquiera en radio. Pero bueno, estamos literalmente sin nadie timoneando esto. Sí, sin nadie. Quedó del otro lado del vidrio del estudio de aire. No hay absolutamente nadie. Pasaba algo gracioso con el micrófono, que viéndolo desde esta perspectiva, no tiene el cable. Claro. Nos robaron, nos birlaron el cable del micrófono. Era muy difícil que salieras al la aire. La cortina está muy alta, está bien. Los oyentes pueden llamar, porque si tienen alguna sugerencia, nosotras nos levantamos, vamos del otro lado del vidrio y arreglamos, lo que haga falta. Lo que haya que arreglar. Nos pueden llamar al 011-4302-6394. Atendemos llamados en vivo, o al menos cuando está Julio lo hace. Nosotras, si nos llaman, podemos atender y vamos corrigiendo los problemas técnicos que involucran hacer un programa de radio. Sí, varios problemas técnicos. Pero bueno, ahí estamos, medianamente. Ahí estamos, sí, el viernes pasado. ¿Sabés que ahora los números redondos no van a caer más en la caterva? Porque el viernes pasado, que no pudimos hacer el programa por las problemáticas de EDESUR, se puso un programa repetido, que fue la primera vez que la red de Enredando las Mañanas pasa un programa repetido. Entonces, el 180 cayó el lunes en La Rioja. Así que ahora... Perdimos los números redondos. Bueno, pero igual podemos festejar igual, porque es viernes. Y se festeja, no vamos a festejar. Se festeja los viernes, claro. Igual ayer escuché una frase que en diciembre todos los días son viernes. En diciembre. Y me di cuenta que al menos en mi vida es real. Yo empiezo a terminar y digo, ya está, con todos festejamos todos los días. 5 de diciembre. 5 de diciembre. Increíble. ¿Dónde está el año? Es la gran pregunta de ahora. Increíble. Bueno, vamos con lo que tenemos para el día de la fecha. Vamos a estar comunicándonos con Pablo del Frente Popular Darío Santillán, del Movimiento 26 de Junio allá de Rosario, porque ayer se conoció la condena a los responsables de los asesinatos de Jere, Mono y Patón. Tras varios meses de juicio, los condenaron a penas de entre 24 años y 33 años. Así que vamos a estar hablando con él para que nos cuente un poco cómo la están viviendo allá en Rosario. La verdad es que nos pone muy contentas a todos y a todas que se haya conseguido esa condena. Si se consiguió esa condena, sin duda es por la presión y por las movilizaciones constantes que hubo a lo largo del proceso del juicio de diferentes organizaciones populares, desde ya el Frente, el Movimiento Giros, pero incluso otras organizaciones que se pusieron esa lucha al hombro y se consiguió la justicia popular. Ayer cantaban hay que saltar, que la justicia es popular. Así que vamos a estar hablando con Pedro. No sé quién nos va a atender, creo que Pablo. Pedro o Pablo. Venturi. Ahí va. Vamos a estar viendo. Para que nos cuente un poco cómo está todo por allá. También vamos a estar compartiendo audios y algunos móviles desde la Campe Federal, que se está realizando desde ya hace algunos días. Ay, se me cambia el volumen del micrófono. Pero que se está realizando hace unos días aquí, iba a decir cerca, medianamente cerca, en el Obelisco. Así que tenemos varios audios. Como siempre, alguien que está muy bueno escuchar, que es muy valiosa su palabra, que es Nora Cortiñas, que vamos a estar compartiendo un fragmento de lo que fue su intervención en el panel. Así que vamos a estar también mobiliando un poco a ver de qué está pasando ahora, en el último día de campe, ¿no? Sí, no sé si es el último día. Ah, se extendió, vamos a preguntarles. Interesantísima, fundamental la intervención de Nora. Nora participó del cierre. El día miércoles hubo 4 paneles de discusión en el marco de la campe. Uno sobre despojo y extractivismo, otro sobre las luchas sindicales, otro sobre las luchas por la tierra y otro de solidaridad internacional, en donde participaron Javier Castellanos del Congreso de los Pueblos de Colombia, Mónica Mexicano de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, Carlos Aznárez y Caridad del Centro Martin Luther King de Cuba, y Norita llegó, se sentó a escuchar el panel y después, bueno, le propusimos a ver si quería hacer un cierre y hizo una intervención, o sea, empezó a hablar y empezó a contar todas las luchas, ¿no? Las que ella trataba de apoyar, entre muchas comillas. Después Carlos Aznárez me dice, oye, Norita, la vi en tres lugares distintos, o sea, vine acá, la veo acá, más temprano estaba en la movilización, en la Embajada de México, bueno, y habló de la lucha del pueblo kurdo, de la lucha por la tierra en Paraguay, de Luz y Diego, habló de la responsabilidad de la iglesia en la dictadura cívico-militar religiosa, como la denominamos, como la denominó ella. También habló de Gustavo, de su hijo, esa parte fue muy emocionante realmente. Hola, ahí llegó el operador. Buen día, ¿cómo están? Las venía escuchando. ¿No hay cable? No hay cable en el micrófono, está pelado. Tendrás que sentar de este lado si querés hablar. Ahora buscamos un cable y solucionamos todos los problemas técnicos que tenemos en FM La Gatera los viernes. Me enteré recientemente que perdimos la potestad de los números redondos. Perdimos la potestad de los números redondos. No importa, la vamos a recuperar. Cuídense las otras. Vamos a sabotear enredando una semana para llegar al número redondo de vuelta. Y también seguramente vamos a estar compartiendo un audio de José Luis Calegari. Hay un montón de audios, así que vamos a ir compartiéndolos sucesivamente. Que es del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, y que participó del acto de apertura y fue un discurso muy contundente el que nos convidó, así que vamos a estar convidándoselos a los y las oyentes de Enredando las Mañanas. ¿Qué más tenemos? Además de deportes, que es nuestra columna habitual de los viernes, vamos a ver si logramos inaugurar una para de aquí en adelante para hacer los viernes de... ¿Sería análisis internacional? ¿Análisis ¿Cómo internacional? ¿Cómo le podemos poner ese nombre? Sí, columna internacional, centrado en el análisis, en la situación de Europa, de la crisis en Europa, más puntualmente de la crisis en Italia. Vamos a estar comunicándonos con un compañero y su compañera, a su vez, Simone Ilaria, que viven en Bolonia y nos van a hacer todas las semanas un raconto de la situación. Y también algo interesante, esto lo tiramos a modo de propuesta al aire, seguramente después lo charlaremos en nuestras reuniones colectivas de Enredando las Mañanas, está la posibilidad de que en Italia retransmitan el programa diario, el esfuerzo colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que eso es una novedad interesante también para compartir. ¿Cómo se dice enredando en italiano? No sé. Hay que averiguarlo. Ahora le preguntamos a Simone. Ya lo solucioné, ¿vieron? Muy bien. Aquí estoy. Pasa que cuando se arranca y no está el cable en el mismo momento, es medio complejo. Ahí es difícil solucionarlo. Y por último, hay una noticia que queríamos comentar al comienzo de este programa y tiene que ver con algo que fue anunciado ayer por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo desde México, desde Guadalajara, donde está participando de todas las acciones que tienen que ver con la exigencia de aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas. Pero ayer hubo una buena noticia, no solo para Argentina, sino para todo lo que tenga que ver con derechos humanos, que es la restitución de la identidad del nieto número 116, quien todavía no se conoce su identidad, pero que es hijo de Hugo Alberto Castro y de Ana Ruel, así que siempre nos llena de alegría, me parece, estas noticias donde una persona más recupera su identidad, y como país me parece que todos recuperamos un poquito más nuestra identidad. Sí, sin duda, una gran noticia, el nieto recuperado número 116. Bueno, y hasta ahí, ¿no? ¿Estamos? Porque después decimos cosas que no llegamos que no a hacer a entrar, en tiempo. No van a entrar. Y si no, abrimos y hicimos sorpresas. Bueno, vamos, con ya son 10 y 13 de la mañana, hace calor... ¿No? ¿Hace calor en la calle? Hace mucho calor, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. No sabemos cómo estará el clima en el resto del país, pero lo vamos a buscar. Ahora este es un programa federal. Vamos con el primer tema de la mañana. Está ahí el campanero de Aniceto Molina. El operador... Ahí va. Thank you. sabrosa y la gente baila con esmero. Cuando oyen el trinar de mis notas, en el baile todo se alborota. Con mi ritmo alegre y cumbiambero, si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero. Con cariño y amor los complazco, para que queden todos contentos. Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tumba. Chivarraca. La Colectiva. La Retaguardia. Retaguardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estas son las mañanitas que cantamos aquí. Seguimos en Enredando las Mañanas. Es medio tétrica la canción de ese spot que estábamos escuchando, ¿no? Es un poco complicado. Bueno, para salir de la cama. Para salir de la cama. Estamos en este bloque, como habíamos anticipado, en comunicación con Pablo Venturi del Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán, allá en Rosario, para que nos cuente cómo están luego de la condena a penas de entre 24 años y 33 años de prisión para Sergio El Quemado Rodríguez, Brian Pescaditos Prío, Daniel Teletubi Delgado y Mauricio Palavecino. Hola, Pablo, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo recibieron la noticia y también cómo vivieron el proceso de estos meses de juicio? Bueno, la verdad que hoy estamos alegres, creo que es el término que corresponde. Siempre, obviamente, supimos que nadie me iba a devolver a Jeremón y Patón, compañeros con los que tuve la posibilidad de invitar casi 2 años. Pero bueno, después de un proceso de 35 meses de lucha, ayer se dictó la sentencia y nada, es eso, alegría, desahogo, felicidad por haber alcanzado la justicia, que en esta ciudad y en esta provincia no es para nada fácil. Y no, eso, la verdad que es eso, mucha alegría, felicidad y ayer luego de escuchar el fallo, abrazo entre todos, muchísimo llanto y mucho festejo. Después de ahí nos fuimos a la canchita del Aronio, que es donde asesinaron a nuestros compañeros, donde pudimos estar nuevamente los familiares y los compañeros de la organización, y nada, comimos juntos, se hizo un partido de fútbol, nos relajamos, calculo, un poco después de tanta lucha y tanto sufrimiento. ¿Qué tal, Pablo? Yo te quería preguntar si podías hacer como algún breve resumen de lo que sucedió aquel primero de enero en el 2012. Bueno, te voy a contar lo que dijimos y que por suerte siempre supimos la verdad, y ayer quedó confirmada en la sentencia. Ese primero del 2012, nuestros compañeros Jeremón y Patón estaban en la canchita del Club Oroño, que está en la esquina del local que tenemos en Villa Moreno, y estaban esperando a una chica para ir a bailar. Era la madrugada de Año Nuevo, y llegó esta banda del Quemado, Esprío, Delgado, Paravecino y Jeta Mancilla, que es otro de los acusados, pero él era menor, entonces está por un proceso aparte. Y venían buscando venganza con una banda rival, una banda bastante marginal, distinta que la de Los Quemados, que es una banda muy grande en la ciudad, de narcotraficante, pero había una banda marginal en el barrio, que hoy por suerte ya no está más, que les mexicaneaba los kioscos, o sea, les robaba los búnkers, ¿no? Y llegaron, confundieron a nuestros compañeros con ser soldaditos de la otra banda, y sin mediar palabra los acribillaron con una ametralladora y pistolas 9 milímetros. A tal punto no, nuestros compañeros no pudieron defenderse, que por ejemplo el Jerry y el Patón murieron sentados en el banquito donde lo estaban esperando las chicas. El Mono llegó a correr y le dispararon y falleció ahí, digamos, en la otra punta de la canchita. Y el testigo presencial de hecho, que era el Monkey, como el Mono era muy grandote, como que lo cubre, ¿no? Y logra escapar. No contentos con eso, ellos también balearon a gente por calle Dorrego, que una calle aledaña a la canchita también, gente que estaba festejando el Año Nuevo, donde hubo hasta una chica herida de leve. Dispararon una cantidad de tiros impresionantes, más de 30, y a partir de ahí nos dimos una lucha, porque el primer día los medios locales, como pasaba siempre acá hasta ese momento, pusieron el término ajuste de cuenta en los diarios, ¿no? Claro. Y lo primero que hicimos fue lanzar ese comunicado, que por suerte se replicó en muchas partes del país, para desagraviar el buen nombre de nuestros compañeros. A partir de ahí, bueno, empezamos todo lo que fueron las movilizaciones, no solo en Rosario, sino en otros puntos del país. Y se fue sabiendo la verdad, y bueno, el colorario fue ayer, ¿no? Pablo, el hecho está enmarcado como una situación, un crimen relacionado con la narcocriminalidad. ¿Y cómo está esta situación de la narcocriminalidad después del desembarco de gendarmería y la saturación de gendarmes en los barrios populares de Rosario? Digamos, ¿se ha modificado la situación? ¿Se ha modificado para mejor? ¿Se ha modificado para peor? ¿Qué lectura tienen ustedes desde el Frente Popular Darío Santillán de las fuerzas en los territorios y la relación con la narcocriminalidad? Mira, nosotros eso lo pusimos en un comunicado cuando llegó gendarmería. Más o menos lo que decíamos era lo siguiente: todos acá saben que el cartel de drogas y de venta de armas ilegales de la policía de la provincia de Santa Fe. Cuando llegó gendarmería, nuestros compañeros en los distintos barrios, es como que estaban un poco esperanzados, sobre todo por el tema de la policía, lo que es la policía acá, ¿no? Todas las comisarías. Nosotros dijimos que si bien eso podía aliviar momentáneamente la situación, si no se iba contra los grandes lavadores de dinero que estaban están en la City Rosarina, la gente que especula y hace también, invierten, lava dinero en la especulación inmobiliaria de la ciudad, que son todos los grandes departamentos frente al río Paraná, el Puerto Madero Rosarino, como se lo conoce. Si no se iba a lo grande, digamos, podía llegar a quedar en la nada esto, ¿no? Si bien la llegada de gendarmería como que atenuó, por lo menos, te diría, entre 60 y 90 días, el tema de esto de salir con las armas de algunas bandas en la ciudad, digamos, como que estuvieron más cuidados, fueron más o menos 90 días donde se bajó un poquito, pero después volvió a rebotar porque no se fue al fondo de la cuestión. Nosotros también dijimos que había toda una pata que faltaba a esto, que era la parte donde el Estado se sentara con todas las organizaciones que trabajamos en los barrios, pensar una política hacia la juventud, una política distinta para que los chicos no sean tan cooptados fácilmente por el narcotráfico, porque hoy para un joven de una barriada popular en Rosario se ofrecen dos o tres alternativas, no tiene mucho más que eso, digamos, salir a cirugiar o hacer alguna changa. En nuestro caso del movimiento, ofrecer trabajo en cooperativas, nada, y una identidad, ser solidario con el vecino, con los compañeros, y esta identidad falsa que le dan los narcos, que es un arma, una moto, dinero semanal, y esa identidad falsa de sentirse el dueño del territorio, ¿no? Nada, con los pocos recursos que contamos tratamos de dar esta batalla todos los días, pero estamos poco o nada acompañados por los distintos estados, ¿no? Nacional, provincial o municipal, y como que la situación es compleja, digamos. Entonces, con gendarmería sola, por supuesto que no se iba a solucionar nada, y eso está a la vista de todos, ¿no? Sí, y también nosotros cuando llegó gendarmería lo sacamos, ¿no?, a ustedes y a los compañeros del movimiento Giros, y esta esperanza de que el Estado convoque a las organizaciones populares también, que vienen laburando en el territorio y construyen todos los días, y los territorios se ven disputados entre organizaciones populares y bandas narco, esa esperanza al principio estaba bien, pero la verdad es que nosotros desde acá, y conociendo la gendarmería y sabiendo lo que pasó en los barrios en las villas de la ciudad de Buenos Aires, no teníamos mucho esa esperanza, y lo que terminó pasando en términos numéricos, la cantidad de muertes y demás en los barrios populares de Rosario aumentó. Entonces, evidentemente, el entramado de complicidad entre las fuerzas, la policía de Santa Fe desde ya, pero la gendarmería entra en ese entramado necesariamente cuando desembarca allá. Sí, mira, la situación, la verdad, hay para contarle, por ahí para debatir un poco entre nosotros, pero la situación un poco estaba totalmente desbordada, ¿no? Sí, acá, sí. Los compañeros, los vecinos, el tema es que uno sabe, como militante también, tiene una lectura que tiene que ir acompañada de otras cuestiones, ¿no? Y nunca, sí, claro, pensamos que la gendarmería era la solución para nada. El tema es que acá la policía de la provincia de Santa Fe, calculo que como otras policías, ¿no? Pero acá ya hace años que viene a tener una lucha interna entre distintos sectores, ¿no? Claro. Entonces es muy complicada la situación, digamos. Nosotros cuando empezamos a hablar de la narcopolicía al principio, como un concepto que se fue acuñando por el resto de la ciudadanía, y no solo en las barriadas, en todos los sectores, la mayoría de los sectores sociales, digamos, la desconfianza con la policía de la provincia, es terrible. En nuestro propio caso hay tres policías implicados que, si no hubiese sido el viejo código que está en transición ahora a este juicio, tendría que haber estado sentado en el banco de los, sí, acusados, claro, pero como ellos podían eligieron un juicio escrito y privado, no oral y público, así que va hasta el año que viene. El tema es ese, digamos, ¿no? Obviamente nuestros compañeros conurbanos también nos contaban historias de allá. Lo que pasa es que la situación acá era desesperante, digamos. Sí, había desbordado todo límite y era capaz necesario ese desembarco, pero... Y lo que se planteó en su momento también, que era, tenía la oportunidad histórica acá el gobierno provincial de hacer una depuración y una reforma de la policía, digamos. Claro. Era la oportunidad histórica. Esto no ha sucedido, por eso también los homicidios se incrementan. La gendarmería sí se ha retirado de algunos barrios, por ejemplo, en Villa Moreno no está más, y en otros de los barrios que estamos nosotros en Tablada, pero en menor cantidad. Y se reemplazó por algo que se llama la policía de acción táctica, que son policías caminando, que son más policías turísticos porque pasan a veces frente a los búnkeres o a determinados lugares donde son desarmaderos, que todos los conocemos en los barrios, digamos, y van a saludar. Entonces, nada, no se hizo todo este trabajo y lo vamos a seguir viendo, y por eso también aumentan los homicidios. Hoy en día en la provincia, acá está declarando un policía cada 72 horas su arma reglamentaria como robada, caso insólito. Por eso la mayoría de los homicidios, si observan, son con pistolas 9 milímetros en la ciudad. Y bueno, estamos en esa situación y se va a seguir acrecentando. Lo de ayer creo que ayuda a marcar un punto de inflexión, sobre todo estas bandas narcos, que no se manejen tan impunes. Nosotros lo decíamos, una absolución o una baja condena le iba a dar carta blanca a que cualquiera de todas estas bandas nada, se envalentonen. Esta banda de Los Quemados, una banda importante de la ciudad, casi estuvo durante un par de días dirigiendo la barra de un club importante de la ciudad, una banda subsidiaria de Los Monos, porque esa es la realidad, y bueno, en esta situación en la que estamos. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas y estamos alegres y acompañándolos en la victoria por la condena de los asesinos de Mono, Jere y Patón. Les agradecemos el apoyo de siempre, porque desde un comienzo siempre estuvieron. Así que un gran abrazo a todos los medios alternativos y cumplen un rol fundamental, digamos, para todas las organizaciones y para el conjunto de la sociedad. Así que muchísimas gracias, en serio, y un abrazo fraterno. Un abrazo, Pablo. Adiós. Pasaba Pablo Venturi del Frente Popular Darío Santillán, ahí con un mensaje lindo, un mimo a los medios comunitarios alternativos y populares, y hablándonos de la situación en general de Rosario, de la alegría, de la condena, pero la continuación de la lucha, ¿no? Porque en los barrios populares de Rosario el narco y la complicidad policial avanza. Y en relación a esto y a la lucha por la tierra, en el acto de apertura de la Campe Federal participó José Luis Calegari del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli y nos hablaba de esta relación entre el narco, la policía y la complicidad del poder político. Venimos de Florencio Varela, un lugar en el conurbano profundo donde está siendo epicentro de la lucha por la tierra en el conurbano. 23 tomas de tierras en 3 años, esto es alrededor de 10.000 familias. En este lugar no solo se disputa frente al mercado inmobiliario el acceso a la tierra de los más pobres, sino que disputamos frente a consensos de época que se construyen también desde los sistemas políticos. Se construye la idea de que los pobres no pueden tomar tierra, pero tampoco acceder a tierra, ya que el gobierno tiene 3.000 casas abandonadas hace 7 años. Frente a ese consenso, este año hemos sido perseguidos y denunciados penalmente por el intendente Julio Pereira, que viene de ser menemista, dualdista y ahora kirchnerista. Ese intendente no fue solo al tribunal a denunciar, fue acompañado por Nuevo Encuentro, el masismo y el silencio cómplices de algunos que alguna vez cortaban los puentes, como Dafuncho, desde el MTD de Aníbal Verón. Hoy, en Varela, han tercerizado el proceso represivo. No solo es la policía en términos del desalojo, lo que construyen es la alianza con los sectores mafiosos vinculados al narcotráfico y lo que responden los territorios para impedir la construcción de espacios de vida. Hoy es la alianza policial, narcotráfico y complicidad política. Sufre por hacerte policía. Como vos. parabas con la hinchada y tomabas vino blanco. Y ahora patrullas la ciudad y vas a la cancha, vas en celular. Y a tus amigos andas arrestando. Sos el policía del comando. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Riachuelo, Zumba La Colectiva, Zumba La Tumba, Che Barraca, La Colectiva, La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.. ¿Con quién vamos a hablar, con org.ar. Muy bien, seguimos aquí en Enredando las Mañanas. Hoy tenemos un anuncio, un sorteo, porque ha habido un cambio de look. ¿Hablaron ya del cambio de look? Yo llegué, no. Y Noé es nuestra compañera que sirve la comida en el jardín, que está abajo y la vemos todos los días acá en la radio, y me dice, se cambió, está arriba, se cambió el color del pelo. Ah, Anto, no, dijiste, ese era lo que tenían que adivinar los oyentes. Cagué el sorteo. Pero podemos adivinar de qué color. ¿De si qué quieren? Color. Ahí está, bueno, entonces, vamos a ver. Cami se cambió el color del pelo. Ustedes tienen que adivinar si se lo puso fucsia, si se lo puso verde, o si se puso los colores de Racing Club de Avellaneda, que está próximo a salir. ¿No lo digo? No. Está bien. Ahora en un rato hablamos con Pablo y nos sacamos todas las ganas. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre el tema de la campe. Estábamos acá riéndonos, por suerte, fuera del aire. Hoy salió en La Nación y el título de la nota es: una protesta convirtió el obelisco en un inmenso camping. Ya ni siquiera ponen a campe, ponen camping ahora. Así que, bueno, este ya es el cuarto día de camping, ¿no? Martes, miércoles, jueves, viernes, cuarto día de acampe que se está extendiendo en función de que no ha habido ninguna respuesta por parte de las autoridades del gobierno nacional a las distintas reivindicaciones que traen sobre todo los compañeros de las provincias, ¿no? Las situaciones que pudimos escuchar y pudimos ver, también muchos de ellos trajeron videos que se estuvieron pasando ahí en el obelisco como para darle un soporte audiovisual al relato de sus luchas. Son muy terribles. Quienes hemos tenido la posibilidad de viajar y quienes están en las provincias, este es un programa que se repite en muchas radios hermanas de todo el país, la verdad que sabemos bien que la situación se hace insostenible ya en algunos lugares y por eso la necesidad de darle una solución y por eso esta medida y el hecho de que se haya extendido. Estamos en comunicación ya con Emanuel Álvarez del Movimiento Popular La Dignidad en el Frente Nacional Pueblo Unido, que nos va a hacer a la vez de movilero, ¿es verdad? Emanuel, ¿nos estás escuchando? Acá los escucho un poco bajito a Anto. Bueno, vamos a hablarte un poco más alto. Anto le pide. Pero sí, le voy a pedir eso porque estamos acá en el acampe la 9 de julio y con el tema de los autos dispuesta a escuchar. Se complica. Bueno, Emanuel, en primer lugar preguntarte cómo está ahora el acampe, digamos, cuál es la situación, cuál es el clima, el ánimo de los compañeros y las compañeras después de 4 días de acampe ahí frente al obelisco. La verdad que bien. Hay un buen clima, estamos acá todos los compañeros y compañeras de las mismas organizaciones y estamos, bueno, un poco esperando, ya siendo viernes la semana, a ver si se da alguna reunión con el gobierno para empezar a resolver los problemas urgentes que nos hicieron que estemos acá, ¿no? De compañeros de distintas provincias. Sí, Emma, capaz para los oyentes y las oyentes que están escuchando, contarles, compartirles brevemente las diversas luchas que se expresan en el acampe federal de las luchas que desde el 2 de diciembre se levanta ahí a los pies del obelisco. Sabemos, estuvimos contando que se centra en los ejes techo, tierra y trabajo, pero explayarnos un poco más en las diversas luchas que se reflejan ahí en este acampe federal. Sí, yo creo que esos son los principales tres ejes de todas las organizaciones que estamos acá, que venimos construyendo hace años propuestas donde el Estado no responde, donde el Estado no funciona o donde el Estado no existe. Nosotros con nuestras organizaciones vamos construyendo propuestas para tener trabajo digno, para tener vivienda digna y para tener también un lugar donde vivir y donde poder desarrollar nuestras vidas, pero también, digamos, la propuesta y la invitación la hicimos a nivel federal porque entendemos que la lucha es integral y entonces los compañeros que trabajadores ocupados que tienen sus reivindicaciones o los trabajadores cooperativistas o los trabajadores de la economía popular aún digamos teniendo que digamos respondiendo digamos a distintos organismos del Estado para que atiendan sus reclamos, hoy tenemos que estar todos juntos acá y por eso también estuvieron compañeros que están en la lucha antirrepresiva o que son víctimas de son familiares de víctimas del gatillo fácil o de la represión. Y también estuvieron compañeros que están peleando contra el modelo de las corporaciones, del extractivismo, ¿no? De la soja, de la minería, o en el caso de, por ejemplo, la presencia de compañeros que estuvieron, por ejemplo, de Santiago del Estero, de Misiones, que tienen que pelearse permanentemente con los monocultivos que quieren instalar en nuestros territorios, ¿no? Y el desmonte. Y todos ellos están acá y todos ellos están apoyando esta lucha. Sí, porque un poco de lo que se trata es de poner en el centro las luchas y también la necesidad de la articulación de esas luchas, ¿no? Exacto, digamos, estamos acá por eso y por eso no estamos ya al cuarto día esperando la respuesta de este gobierno que evidentemente no le interesan nuestras necesidades, cada vez más profundiza que es un gobierno antipopular, que es un gobierno que no está al servicio de los intereses del pueblo, sino al servicio de los intereses de algunos de los ricos, o de los funcionarios, o de las empresas que se llevan la plata de nuestro país. Emanuel, pasaron algunas situaciones en este acampe que la verdad que llenaban de emoción, llenaban de orgullo, llenaban de esperanza por lo que se viene, ¿no? El encuentro el primer día entre el Perro Santillán, Pepino Fernández, Mecha Sánchez, Lila Calderón, los cuatro jinetes del apocalipsis piquetero, ¿no? Exacto, mirá, acá hay muchos luchadores, pero no somos luchadores que nacimos de un repollo, digamos. Acá a mi lado está la compañera Mecha Sánchez, que ahora yo te la voy a pasar para que puedan hablar con ella y les pueda contar lo que se vive en un rinconcito del país, como es Castelli, del Chaco. Pero sí, acá por acá estuvieron muchos compañeros y están muchos compañeros que vienen peleándolo hace muchos años. como es Pepino, como es Nora Cortiña, como son distintos compañeros de los pueblos originarios, de la lucha del Famatina, los compañeros del CEOM, que a nosotros no nos van a decir cómo tenemos que resistir frente a las políticas neoliberales. Y un poco estamos en este acampe también, hicimos ese acto inaugural del acampe para decirle a todos estos gobiernos y a todas estas corporaciones que a nosotros no nos van a sacar de las calles, nosotros nos vamos a quedar, venga lo que venga, cueste lo que cueste, poniendo el cuero, y que estamos para decir acá que tenemos propuestas populares para resolver los problemas de nuestra patria, y que estamos acá para ponerle fecha de vencimiento a la injusticia, y también para ponerle el freno a todos los espacios que nos roban y nos saquean permanentemente en este país. Y que además, lo que es peor y lo que es más grave, lo hacen con un falso discurso de los derechos humanos y un falso discurso progresista de que si no es con ellos, no es con nadie, y que somos más o menos de la oligarquía, ¿no? Así que nosotros venimos acá a decir nuestra voz de los de abajo, y por eso estamos acá, ¿no? Para que no, porque no nos comimos el discurso kirchnerista de la década ganada, y tampoco, por supuesto, no vamos a bancar que vengan tipos como Scioli, como Massa o como Macri a pretender, digamos, llevar adelante en este país, digamos, todo lo que falta por saquear, ¿no? Muy bien, es Emanuel Álvarez quien nos está contando en vivo en este momento desde la Campe Federal, ahí a los pies del obelisco. Hay más de 30 organizaciones que se han acercado, cerca de 600 luchadores y luchadoras de todo el país que están mancomunando sus esfuerzos, no solamente para hacerse oír, sino para poner en pie una herramienta de lucha que permita enfrentar a lo que se venga. Manuel, nos decías que estás con Mecha Sánchez ahí al lado de la provincia de Chaco, de Castelli. Acá estoy, y te la paso así pueden hablar con ella más tranquilo, y ella les va a contar cómo sigue esto y cómo estamos acá, ¿no? Perfecto, bueno, te agradecemos mucho. Gracias por llamar. Tu doble tarea de militante y movilero, así me gusta. Un abrazo grande, acá se las paso a la compañera. Estamos hablando con Emanuel Álvarez desde la Campe Federal, desde el cuarto día de la Campe Federal de las Luchas ahí en el obelisco. Y ahora vamos a hablar con Mecha Sánchez. Hola Mecha, ¿nos escuchás? Bueno, Mecha Sánchez es militante del Movimiento Independiente Justicia Dignidad Mecha de Castelli, Chaco. Y nos va a contar un poco la problemática por la tierra, por el trabajo y por el techo que se vive con mucha intensidad en el Chaco. Hola Mecha, ¿nos escuchás? Hola compañera, sí, la estamos escuchando. Estamos acá en el acampe federal, ¿no?, compartiendo con distintos dirigentes de distintos lugares de nuestra provincia, como está el compañero Tito López, que de Resistencia, está el compañero Cabrera, Piso Talavera, nosotros que somos del 300 kilómetros de Resistencia a la capital, donde están ellos, y Primero de Mayo. O sea que somos de distintos sectores, de distintos lugares, de distintos puntos de la provincia del Chaco, los que estamos son 5 organizaciones que estamos acá. Y bueno, venir a esta marcha federal, a esta lucha federal por tierra, vivienda y trabajo, porque si la gente de Buenos Aires está mal acá en la capital, en la provincia de Buenos Aires, imagínense en nosotros allá en el impenetrable, donde por ahí no se sabe las cosas, no se puede mostrar las cosas como la pueden hacer un poco más acá en Buenos Aires, ¿no? Mecha, ¿cuál ha sido hasta ahora, crees vos, la repercusión que ha tenido este acampe federal ahí en el centro del obelisco? Yo veo bien, como hecho político, demostrarle al gobierno y contradecirle de los discursos de ellos, que acá señor Capitanich viene y dice que en su provincia hay 0,2% de desocupación, donde nosotros, junto a los pueblos originarios, decimos que hay un 75% de desocupación. Pero como ellos a esa miseria de becas, subsidios, planes que le dan, o la asignación familiar, ya le llaman ocupados, entonces dicen ese discurso, ¿me entiendes? Pero allá hay una desocupación total, allá no existe un proyecto productivo donde, digamos, con esto podemos por lo menos generar nuestra propia fuente de trabajo, porque no ha salido. Capitalista ha ganado y se ha venido acá a Buenos Aires y nos ha dejado un represor, que cuando salimos y reclamamos, que empiezan a aparecer los chicos desnutridos, de bajo peso, empiezan a aparecer más, que no hay medicamento, que no hay comida, que no hay insumos, que no hay recurso humano, y salen y le meten palo. Allá quedó Juan Carlos Basileí Ivano, donde lo único que sabe dar es palo más palo, ¿me entiendes? Sí, clarísimo, Mecha, la situación represiva, profundamente represiva que se vive en Chaco, en Castelli, y en relación a eso, ¿cuál es la importancia de articular, de aunar fuerzas en la lucha para hacerle frente a la situación a nivel nacional, más de cara al 2015? Bueno, mire, nosotros, yo perdóneme, por ahí no la escucho bien la pregunta, por eso le vuelvo a pedir que me diga la pregunta, ¿eh? Sí, Mecha, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, ahí la escucho mejor. Buenísimo. No, te preguntaba cuál es la importancia de la articulación, de la unidad en la lucha, de cara a la situación profundamente represiva que se vive en Chaco y a nivel nacional, y también de cara al 2015. Pero, muy bien, esta unión trabajaron los movimientos de acá, de Buenos Aires, como La Dignidad y otros movimientos que lo están acompañando. Es muy importante para nosotros, porque hace aproximadamente más de 10 años que esta unión no se veía, ¿me entiendes? Llegar a juntar 22 provincias juntos el día 2, estar y las 22 provincias tener la posibilidad de contar y decir cómo está viviendo, no es poca cosa. Quiere decir que en toda la Argentina, todo el país, está en la misma situación que está la provincia de nosotros, pero más allá de la situación que está la Argentina, podemos decir que los que luchamos nos juntamos y podemos estar juntos para decirle a este gobierno, a estos funcionarios, que están equivocados. Clarísimo, Mecha. Bueno, te agradecemos mucho este contacto con Enredando la... Hola. Hola, Mecha, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Bueno, te decíamos que te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas. Este es un programa que sale en todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo repiten una cantidad importante de radios. Hay un esfuerzo grande de muchos compañeros y compañeras que obviamente acompañamos y somos parte de esta lucha. Nosotros, de hecho, en un rato vamos a terminar con el programa y nos vamos a ir para el acampe. Así que te agradecemos mucho esta participación y obviamente nos llena de orgullo y de alegría compartir con vos este acampe. Como vos recién decías, hace muchos años que no sucedía que luchadores de 22 provincias se dieron cita para empezar a articular sus luchas, conocerse y ver cuál es la mejor forma de seguir acompañándose cada uno en la pelea. Así que te mandamos un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y le pido disculpas por ahí, pues no estamos acostumbrados, venimos a la provincia del Chaco y estos ruidos no los tenemos allá, entonces nos cuesta poder escuchar bien el celular, ¿sabes? Disculpas a ustedes, a su audiencia. Vamos a permanecer acá, queremos luchar. El Chaco está mal, como están mal las otras provincias también, y bueno, y un agradecimiento y un abrazo a todos ustedes. Un abrazo, Mecha. Pasaba Mecha Sánchez y Emanuel Álvarez desde el acampe, ahí a los pies del obelisco, el acampe federal, que se dio cita 2, 3, 4 y 5. Veremos qué sucede hoy. Perdón, te hago una corrección. Se dio cita 2, 3 y 4 y ya se extendió un día más ante la falta de respuestas. ¿Quién sabe hasta cuándo puede llegar a seguir este acampe federal ahí en el obelisco? Hay muchos compañeros y compañeras con ganas de seguir peleándola en ese lugar, la pelean todos los días, pero puntualmente con esta medida de fuerza, con esta medida de lucha, e incluso están viendo la posibilidad de ampliarla, así que seguramente hoy durante el día haya novedades sobre la continuidad o la forma en la que va a continuar este acampe federal. Muy bien, bueno, cerramos este bloque. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Si quieren escuchar un tema, mande bot 1 al 2020. Si quieren que digamos de qué color se tiñó el pelo Cami, manden Cami al 2021. Vamos con un tema de Divididos. Ahí ya llegaron los primeros votos. Cami, por ahora zafaste, así que vamos a escuchar a La Delta.

después todo lo que sucede. Yo no sé si este ordenamiento en prioridades será o no correcto, pero lo cierto es que el derecho a la tierra y la vivienda sin duda no puede faltar entre los principales reclamos de los sectores populares, evidentemente en todo el mundo, ya no solamente en nuestro país, como lo demuestra la Campe Federal del Obelisco, sino también ahora hablando con Simone, que está en Italia y nos relata algunas situaciones similares. Así que la verdad que ha sido muy buena esta comunicación y te mandamos un gran abrazo. Acá las chicas también te quieren saludar. Muchas gracias, muchas, y nada, vamos a ver de quedar conectados. Chicos, muchas gracias de todo y hasta siempre. Un abrazo, Simone, gracias a vos. Un abrazo. Y estamos en contacto la semana que viene. Pasaba Simone, no le preguntamos el apellido. Yo lo tengo el apellido en algún mail, pero bueno, es un apellido italiano. Bueno, pasaba Simone en su primera columna desde Bolonia. Estamos contentos acá en el estudio, la verdad es que nos conviden las luchas desde allá, en crisis. En crisis, pero en pie de lucha y con más organización, está buenísimo para este proyecto colectivo que es Enredando las Mañanas. Y si empiezan a pasar en Bolonia, en el Centro Social de Medios, de donde son Simone e Ilaria, Enredando las Mañanas, también está espectacular, ¿no? Sí, estaría buenísimo. ¿Qué diferencia horaria hay con Italia? Ahora son 4 horas más tarde. Allá son 4 horas las más tarde. Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. ¿Y quién sabe, lo pasarían en este mismo horario? Podríamos coordinar para que lo pasen como en duplex, ¿no? Ese sería un mejor. En vivo, que se sume una radio más. Hay que hablar con el compañero Daniel de la colectiva, que para ese hermoso spot de Tato que hice, sume también entonces a la radio italiana, entre las que no tienen nada que ver con el relato, ¿no? Que nosotros entramos ahí. Te quedaron afuera. Pero la puede incluir simulando que es Luca Prodan. También. O algún personaje así. Me hizo acordar mucho. Sí, los tanos sobre cuando hablan. Cuando digo un quilombo y la sí, cana. Sí, la cana. Me hizo acordar al Luca Prodan. La cana estuvo. No hay que imitarlo. Estuvo igual. Muy bien. No. No, es un fenómeno, la verdad. Un compañerazo militante y que además también tiene un laburo en medios allá en Italia, así que está bueno seguir extendiendo las fronteras de la red internacional de medios alternativos. Ya no sería la RNMA, sino la RIMA, la RIMA. La RIMA. Es más fácil que decir que RNMA, te voy a decir, ¿eh? Es más fácil. Para los locutores de los spots les va a ser más fácil. Bueno, muy bien, lo vamos a proponer en la próxima asamblea. Nos vamos con la sección de 2 temas. Sí. O sea, 1 tema, 2 versiones. ¿Está bien? Hey. Traigo la contra, la contra, pura contra, para la amada mía, tabaco y ron. Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, pero tabaco. Tabaco y ron. Esa amargura, esa amargura. Lleva, compadre, tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz. Que miente, sabio, necio, indiferente. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, pero tabaco, ron. Tabaco y ron, ron.

no se la des a nadie, que todos ya llevamos nuestra cruz. Porque mande, porque mande, mande quien mande, en el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente. Tabaco y ron, tabaco, tabaco, pero tabaco. Tabaco y ron, tabaco, tabaco, pero tabaco. Tabaco y ron, tabaco, tabaco, pero tabaco. Tabaco y ron. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos en Enredando las Mañanas, en este esfuerzo colectivo, en un hermoso día de sol. Empezó el calor, empezaron los cortes de luz. ¿Alguno sufrió cortes de luz esta semana? Yo esta semana no, pero la pasada sí. Yo, si Cami sufrió cortes de luz, también sufrí cortes de luz. ¿Por qué? Porque por la empatía que siento, Cami. No, sí, ¿cómo no? Entonces, ¿se cortó la luz acá en la radio? Esta semana, dije, eso fue la semana pasada. No, esta semana también se cortó. El martes a la noche o miércoles a la mañana estaba cortada la luz de la radio. En la radio se corta la luz bastante seguido. En realidad se corta la luz bastante seguido en Barracas. En realidad se corta la luz bastante seguido en todos lados. En Buenos Aires y también en el Gran Buenos Aires. Hay lo que se llama una crisis energética. Producto, entre otras cosas, del consumo desmedido. ¿Vos lo pero llamás también... crisis energética? ¿Otros cómo lo llaman? ¿Otros cómo lo llaman? No lo sé, te pregunto. Ah, no, no sé. ¿Cómo llaman ustedes a cuando se corta la luz? Para darle un nombre más pomposo, ¿no? Bueno, no, sin duda falta de producto de la falta de inversión, ¿no? De esta lamentable situación en la cual lo que debería ser un derecho pasa a ser un servicio, y entonces las empresas lo que buscan es hacer obviamente un negocio y no garantizar que todos y todas podamos tener luz, agua, gas y el resto de los servicios, así que... Y el Estado está presente para no regular. O sea, está ausente. Está presente para no regular. Ah, bueno, es paradójico. ¿Brilla por su ausencia? No, al revés sería. Brilla por su presencia para no... Para la ausencia. Para la ausencia, claro. Bueno, muy bien. ¿Con qué seguimos en este hermoso programa? Yo te traía una noticia, Julio. A especialmente ver. Para vos, porque hace algunos programas atrás, cuando estuvimos solos, vos te preguntabas por qué había una heladera gigante flotando en el espacio. No, ¿cómo? ¿Vos decís la heladera que posaron sobre el cometa? Esa misma. Pero no es gigante. Ah, bueno, la heladera. La, es una heladera, literalmente. La heladera gigante. Bueno, yo me imaginé que era gigante. La heladera que flotaba en el aire, todavía no descubrimos para qué era ni en qué nos iba a beneficiar, pero ahora lanzaron a otra cosa al espacio, lanzaron... que tal vez te interese. A ver, ¿qué lanzaron, por favor? Se llama Orión y no es el arquero de Boca, pero... a quien lanzaron al aire. Lo podrían haber lanzado también. Pero podría haber sido. Es una nave que nos podría llevar a Marte. Epa. ¿Vieron que está toda esta idea del reality show que va a llevar... Digo, reality show porque es... un como colectivo de gente que se va hacia Marte, pero que no puede volver. Sí, entonces a mí... se va a quedar allá y van a transmitir cómo viven en Marte. Está bien, lo interesante de este asunto que vos traes, Cami, en este caso puntual, es que ahora de cualquier situación, lo primero que se piensa es en hacer un reality show, ¿no? Van los jugadores de Uruguay al Mundial, reality show. La expedición a Marte, reality show. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, reality show. ¿Cómo viven realmente los conductores, los operadores, los productores de Enredando las Mañanas? Están llegando las cámaras a tu casa. Están llegando, bueno, no les va a abrir nada. A esta hora no hay nadie, así que... Va a ser medio aburrido el reality show de mi vida. Así que mejor declino la oferta. Muchas gracias. Bueno, entonces van a mandar a un grupo de gente. En realidad lanzaron a esta nave que se llama Orión a darle vueltas a la Tierra para probar si está preparada técnicamente para llegar hasta Marte, para probar el tema de la fricción con la velocidad a la que va y demás. Así que están ya alistando todo para que se puedan ir a Marte. Sí, está lejos Marte y parece que no llegás en cualquier cosa, digamos, ¿no? Tenés que tener el auto bien preparado. En el 12 no te deja. No, lo tenés que llevar al mecánico y que te lo revise bien, porque si te falla algo no hay estaciones de servicio, nada en el camino. Así que, bueno, ojalá que... No sé, yo nunca sé qué decir con estas noticias, chicos, porque a mí, en un punto, cuando veo la millonada que gastan, me parece una pelotudez impresionante. Se supone que deberíamos festejarlo como si fuera un avance para la humanidad toda, el progreso científico, el desarrollo, la llegada a Marte, y lo que va a terminar pasando es que cuando esta Tierra se vuelva inhabitable producto de la contaminación, el saqueo y la explotación, quién sabe, un grupo de mega ricos se va a ir a vivir a Marte y empezarán de nuevo allá, y nosotros los vamos a mirar desde acá en caso de que estemos vivos y vivas en el mejor de los casos. Así que no me ponen contento estas noticias en términos científicos, decir, oh, qué avance, qué grande la NASA, cómo laburan esos pies. Viste que habitualmente el multimedios del Clarín, ¿se puede decir marcas acá? Creo que sí. El multimedios Clarín te publica el argentino que trabaja en la NASA. Sí. Bueno, está bien, ¿por qué no vaya? Que venga a trabajar acá a la radio, si quiere trabajar. Nosotros le damos trabajo. Que lo necesitaríamos. Lo necesitaríamos, sin ningún lugar a dudas. Bueno, se cerró el momento de Orión en el espacio. No, es la sección ciencia y tecnología. Nosotros tenemos las secciones. Hay una heladera orbitando, hay una nave que salió a dar vueltas. Podríamos hablar con Agustín Orión y preguntarle si le produce algo saber que le pusieron en su honor a la nave que va a ver si puede llegar a Marte. La semana que viene hablamos con Agustín Orión, entonces. Bueno, vamos a dejar los delirios del... No, mentira. Vamos a seguir a compartir otro audio que sale de la Campe Federal. El día miércoles, como contábamos en el inicio del programa, hubo 4 paneles centrados en la problemática del despojo y el extractivismo, la lucha sindical, la lucha por la tierra y la vivienda, y un panel de solidaridad internacional que tuvo el condimento de que lo cerró Nora Cortiñas en una intervención extensa. No la podemos reproducir toda porque dura media hora, pero la verdad es que la estuvimos enviando por gacetillas de la Campe. Vale la pena escucharla toda. Nosotros vamos a compartir solamente 2 fragmentos. Uno donde Nora habla de que hace falta dejar de distribuir la pobreza y empezar a distribuir la riqueza, y otro donde habla de la responsabilidad de la Iglesia en la desaparición y en la dictadura cívico-militar religiosa. En un panel internacional se cerró con Norita Cortiñas, en el cual participó una compañía de Cuba del Centro Martin Luther King. Participó Caridad de Cuba, participó Javier Castellano del Congreso de los Pueblos, Mónica Mexicano de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. ¿Mónica, el apellido cómo es? Mexicano. Mentira. Me estás cargando ya. No. Mónica Mexicano, y es de la Asamblea de Mexicanos y es mexicana. Y también Carlos Aznárez. Un panel estuvo interesantísimo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vamos a escuchar la participación de Norita. La Iglesia, que fue partícipe y que tuvo tanto que ver en lo que fue el terrorismo de Estado. Por eso nosotros decimos que acá hubo una dictadura cívico-militar, ecuménico-religiosa, como venga bien. Pero la Iglesia no fue cómplice, fue partícipe. Entraban a los campos de concentración, palmeaban a la gente sangrante, torturada, diciéndole, habla, que si no te va a ir mucho peor. Eso hacía la Iglesia. Y el único que está preso, que no sabemos si realmente cumple la prisión, es Bomberni, pero hasta ahora nunca la Iglesia tuvo un gesto de decir, bueno, que la justicia también actúe para los que participaron. Y yo les quiero decir que cuando un obispo dice por televisión, bueno, le pedimos al pueblo que si tiene datos los den y que nos comuniquen, ¿por qué no agarran la llave y abren los archivos, la propia Iglesia, y nos dicen que saben ellos, que saben mucho y que tienen sus buenos archivos? Entonces, ¿viste? Y el Papa, allá arriba, en Roma, ¿no? Arriba, también, si él quiere dejar en su paso por su papado, tiene mucho para hacer y tendría que él participar en esa apertura de archivos. Entonces hay que seguir cuando uno tiene oportunidad y habla con gente que es muy católica. Yo soy católica, chicos, Yo soy católica por herencia, por tradición, por familia, pero llegué a un límite. Ahora me volví hereje. Un cambio de actitud. Un cambio de actitud, decía Nora, que siempre tiene esa particularidad de expresar las cosas con mucho humor, ¿no? Más adelante decía, bueno, estas pastillitas de humor, porque y hablaba del éxtasis, de la lucha con alegría, y también dijo algo muy emocionante, que fue que la lucha nuestra, la lucha de los compañeros y las compañeras que están llevando a cabo el acampe federal, no solamente esa, la lucha de los compañeros, la lucha de ellos es la de ustedes hoy, ni más ni menos. Y con la lucha de ellos y la de ustedes hoy, Nora engloba, ella empezó a hablar en el panel internacional y habló de la lucha del pueblo kurdo, habló de la lucha en Paraguay por la tierra, habló de la responsabilidad de la iglesia, habló de la situación en México. O sea, están todas sus luchas, son todas las luchas. Y bueno, queríamos compartir ese fragmento y ahora vamos a compartir otro más. Ahora hay que hacer, no abstracto, todavía tenemos que hacer. No, hay que ir haciendo ahora y no esperar que haya más crisis y más pobreza y más circunstancias que después son más difíciles de retrotraer. Yo creo que hay que estar y de acá a fin de año una lucha para lograr realmente que en vez de distribuir la pobreza, de una vez se distribuya la riqueza, que es lo que queremos. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre. Compré revés. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Viernes 5 de diciembre, aquí estamos en Enredando las Mañanas, una vez más desde FM La Caterva. Vamos a darle paso ahora sí al bloque deportivo, como es clásico en todos los viernes. Cami no quiere ni hablar, se muerde los codos para no decir las dos palabras que están soñando todos los hinchas académicos. Veremos si Pablo Kormik, nuestro gran amigo Pablo Kormik, se anima a decir algo al respecto. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Julio. Hola, Cami. Hola, Anto. ¿Cómo va, Pablito? Buen día. Mira, hoy estamos con poco tiempo, no vamos a decir las palabras campeón y Racing, y menos en el otro orden, porque seguramente a Camila no le va a gustar eso. Lo que está claro es que hay una locura de la gente de Racing por conseguir entradas. Racing no sale campeón hace muchos años, recordemos, del 2001. Y bueno, encima ahora se demora una semana más, porque como River está jugando la final de la Copa Sudamericana. Eso es lo que a mí me preocupa. Que empató el primer partido 1-1 en Colombia. Bueno, tiene que esperar todavía un poco más. Hay que ver si los corazones de los hinchas de Racing aguantan, ¿no? El tema de la suspensión a mí realmente me preocupa, pero no solamente por los hinchas de Racing, sino por el estallido social que se produjo en aquel diciembre caliente del 2001, y nuevamente Racing campeón en diciembre, nuevamente en las vísperas de un año electoral, quién sabe, ¿no? Y esta suspensión, la verdad que no... Sí, no. Creo que igual eran situaciones diferentes, ¿no? No, lo estoy diciendo solamente para molestar a Cami, que me mira del otro lado y me hace... hambre. Porque hay muchos chistes dando vueltas al respecto. Sí, pero me parece que no tiene mucho sentido comparar. Lo único que es comparable es que Diego Milito es protagonista, ¿no? Nada más. Qué grande, Milito. Lo demás es todo situaciones, creo yo, y va, no es una creencia mía, es así, son muy diferentes. Sí, en todo sentido, en aquel momento eran más de 35 años sin ser campeón, ahora... son 13, tampoco es un tercio. No, era solamente una broma producto de la suspensión del partido, pero bueno hacía referencia a River también. Sí, River, que está en la final de la Copa Sudamericana, empató 1-1 el primer partido como visitante ante Nacional de Medellín en Colombia, definirá el miércoles en el Monumental, y después sí, la última fecha, Quilmes contra River y Racing contra Godoy Cruz. Si Racing gana, no depende de lo que haga River contra Quilmes. Si Racing no gana, veremos qué pasa con River, que todavía tiene alguna posibilidad. Decía, yo lamento, porque me encanta este espacio, que las tenga que dejar porque no es un día sencillo hoy. Siga nomás con lo suyo. Sabemos que estás ocupado ahí con cuestiones laborales y no queremos interrumpir tampoco. Solamente Cami necesitaba este espacio. Quería porque dijo, si llegamos hasta acá hablando con Pablo todos los viernes, ¿cómo vamos a dejar de hacerlo en la última fecha? Así que lo sé, y por eso hicimos este hueco, pero bueno, les mando un beso grande y hablamos el viernes que viene, esperemos con un poco más de tranquilidad, ya en la previa del partido que puede darle el título a Racing. Perfecto, un gran abrazo, Pablito. Gracias, Pablo. ¿Qué le pasaba a Pablo que estaba como apurado? Pablo es productor de un noticiero. Pablo trabaja de verdad. No, nunca le preguntamos si lo podíamos decir o no dónde trabajaba, pero bueno, no lo vamos a decir, vamos a generar el misterio. Pero lo cierto es que trabaja en un noticiero que empieza a las 12 del mediodía y él es productor de ese noticiero. Con lo cual, nosotros lo agarramos en los momentos previos a que eso salga al aire y siempre está haciendo alguna cosa ligada al noticiero. Así que bueno, por eso hoy pidió que sea especialmente breve, pero lo cierto es que Cami también pidió que no dejemos de tener a Pablo Kormik, porque bueno, se ha transformado, quién sabe, en una cábala, ¿no es así? Ya no sabes qué puede ser cábala y qué no, entonces por las dudas tratás de ir repitiendo lo que pensás que puede llegar a serlo. ¿Cómo te sentís, Cami? Hablemos un poco de este tema. No, fuera de joda estoy muy nerviosa, me cuesta hablar del tema. Desde el Mundial, que yo siempre fui muy cabulera con el fútbol, se habrán dado cuenta que me gusta mucho el fútbol, siempre fui muy cabulera, sobre todo con Racing, sobre todo con la selección, y este año por H o por B decidí que tenía que superar mis traumas y dejar de hacer rutinas que no tienen nada que ver con el fútbol. En el Mundial lo hice, vi todos los partidos en lugares distintos, con gente distinta, llegamos hasta la final, Y ahora con Racing estoy tratando de ni siquiera pensar. Trato de olvidarme de la situación porque lo sufro. Y además hay mucha gente mala leche haciendo chistes. Y yo simplemente trato de esperar el 14. No, vos sabés, Cami, primero acá, no solamente te queremos a vos y a otros compañeros y compañeras hinchas de Racing que forman parte del colectivo de la Caterva. Como Mirta. Sherman. Como Sherman, como Mirta. Como pero no, Mirta no es de la Caterva. Ah, la vi el otro día, no. Como Chili. Mirta Legrand, supongo. ¿Quién es Mirta? Muy buena pregunta igual. ¿Quién es Marcelo? Tinelli, claro, chicos. Bueno, hay otros compañeros de Racing, más allá del cariño que uno siente por ellos. Yo creo que todos, salvo los hinchas de River, quieren que salga campeón Racing. Por esto de que sucede de vez en cuando, todos, de que sabes que tus amigos racinguistas se ponen muy contentos y eufóricos. Así que estamos todos, por lo menos acá, y que nos perdonen los hinchas de River, haciendo fuerza para la academia. Bueno, vamos a pasar una información, que es que hoy se realiza a las 4 de la tarde la caravana por los derechos de la infancia y la adolescencia, diversas organizaciones. Hoy viernes 5 de diciembre, las organizaciones sociales que día a día defendemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Florencio Varela, salimos a la calle una vez más. La situación de los pibes y pibas en los barrios se hace cada vez más complicada. La estigmatización de la pobreza, la violencia institucional y el gran negocio del narcotráfico en el cual conviven sectores de poder político, policial y judicial, son algunos de los problemas que se viven en nuestras comunidades. Así que hoy en Florencio Varela, a partir de las 4 de la tarde, la caravana por los derechos de la infancia y la adolescencia, en donde participan obviamente los compañeros de que escuchábamos el audio al principio del Centro de Participación Popular, Monseñor Enrique Angelelli. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con un temita, un último temita? Vamos con la última canción, es un pedido que nos llega desde Santa Fe, la capital litoraleña, ahí la compañera Maki dice que tiene ganas de escuchar un tema de Charly García y Pedro Aznar, me parece, Tu Amor, puede ser que lo hayan grabado juntos, sí, para el disco Tango 4, ¿no es así? Así que bueno, este tema, y ya volvemos con el cierre de Enredando las Mañanas. Sombra de mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestro amor. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos acá en Enredando las Mañanas, este esfuerzo colectivo de un montón de colectivos, valga la redundancia, un colectivo de colectivos que hacemos posible que salga de lunes a viernes de 10 a 12 este Enredando las Mañanas, y los vamos a nombrar: Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón, Radio La Colmena de Plaza Huíncul, La Quinta Pata, Zumba La Turba de Córdoba y La Megafónica de Córdoba también, pero de Villa María, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de acá de la ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín, La Trinchera de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, La Nehuenche de Cipolletti, y también en producción trabajan los compañeros de Red Eco Alternativa, en Red Comuna de Mar del Plata, Julio Grito del Sur y Luis Angio. Así que ahí nombramos a todos y todas los que hacemos posible este Enredando las Mañanas. Y si no está ese hermoso spot para que nombra a todas las radios y personas que trabajamos. Spot que nombra a todos y a todas. Bueno, ¿con qué nos vamos? Tenemos algo para anunciar, ¿no? Sí, tenemos para anunciar que el jueves que viene, el jueves 11, se hace la Marcha de la Resistencia, que es, nos han pedido que lo difundamos especial y particularmente por algunas situaciones que están sucediendo alrededor de este acampe, así que vamos a informar más seguramente durante la semana que viene. Esto es el jueves 11 de diciembre a partir de las 15:30 en la Plaza de Mayo, como se viene realizando hace muchísimos años, y en la misma semana donde se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, están convocando a esta Marcha de la Resistencia, así que vamos a estar ahí obviamente acompañándolas y durante toda la semana invitando también a que se acerquen los oyentes de Enredando las Mañanas, los que tengan la posibilidad de hacerlo, los que estén acá en la Ciudad de Buenos Aires en ese momento. Recuerdo las primeras Marchas de la Resistencia eran de 24 horas, no sé si se acuerdan, en este momento las madres ya por ahí no están en condiciones ellas de poder sostener las 24 horas, pero van a ser, sí, la convocatoria a la Marcha de Resistencia el jueves 11 de diciembre a partir de las 15:30. Ese mismo jueves, pero más tarde a las 17:30, que me imagino que también se va a hablar más sobre la fecha, pero para ir anunciándolo, se va a realizar nuevamente un festival frente a la legislatura porteña con la consigna Cultura Unida, donde se juntan un montón de movimientos y colectivos bajo la consigna que se dejen de clausurar centros culturales. En el 2014 tenemos un saldo de más de 60 centros culturales clausurados, así que ese mismo jueves, pero un poco más tarde, en la legislatura porteña, se va a estar realizando este festival con distintas bandas y personajes de la cultura que van a participar para que se deje esta política del PRO de cerrar todos los espacios de cultura que quedan en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dijiste 60 espacios culturales cerrados en la Ciudad de Buenos Aires en el último año nada más? En el último año nada más. Fue un año como muy fuerte en lo que tiene que ver con las clausuras, porque semana a semana se anoticiaban más de dos lugares por semana. Es una locura. Y son, el asunto es que son problemas burocráticos por los cuales te clausuran, falta un papel, falta un sello, falta una firma. Hay un video que circula del Teatro del Perro, que sufrió este año tres clausuras, y en la última filman cómo es el accionar cuando cae la gente del gobierno de la ciudad. Y empiezan, por ejemplo, a medir las puertas, y la puerta le falta 2 centímetros y por eso clausuran el lugar en medio de una función de una obra, donde hay artistas que están haciendo lo suyo, que están mostrando, que están diciendo, van y clausuran esos lugares y así por distintas cosas te los van cerrando, y abrir o reabrir esos espacios cuesta un montón de dinero, cuesta un montón de trabajo y además cuestan puestos de laburo de gente que en ese momento, mientras perduran las clausuras, no puede trabajar en esos espacios. Cami, te agrego solamente una cosita. Son excusas burocráticas, los motivos son políticos. Siempre en lo que tiene que ver con las clausuras de estos espacios por parte del macrismo. Sí, cambiando un poquito de tema, ayer, en Enredando las Mañanas del día de ayer, que se hace desde La Retaguardia, se entrevistó al abogado de la familia de Luciano Arruga, Juan Manuel Combi. Ya está desgrabada la entrevista y subida a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, para todos y todas las que lo quieran leer, porque echa luz a lo que están diciendo los medios hegemónicos. Declaró el pibe que habría atropellado a Luciano en la noche del 31 de enero, y Juan Manuel Combi explica detalladamente qué datos aportó y cómo sigue siendo central la responsabilidad del Estado en lo que sucedió con Luciano Arruga, que recordemos fue encontrado tras casi 6 años de ser buscado, cuando había sido atropellado la misma noche en la que desapareció 3 horas más tarde. Así que queríamos retomar esto y difundir que ahí en la página de la Red, que en general no la nombramos, está todo el material que se produce desde este esfuerzo colectivo que es Enredando las Mañanas. Bueno, hemos llegado al fin, ¿verdad? Ya son las 12. Estamos para despedirnos. En 13 de diciembre cumple quien les habla. El 14 lo festejo con un asadito y un partido de fútbol y pantalla gigante para ver el partido de Racing. No, ahí en Long Jumps, en la casa de unos amigos que tienen un poco de verde y una pileta. Así que los que quieran venir son más que bienvenidos. Va a tocar Cumbia Che. No, estoy invitando a mi cumpleaños al aire, ¿no se puede? ¿Está sí, mal? Por supuesto. ¿Está pero mal? Después tenés que habilitar que te agreguen al Facebook, pedir la dirección y que vaya. Por supuesto, quienes están escuchando, si van a tener ganas de venir, van a tener que llamarme para saludarme, quién sabe, el sábado, entonces les explicaré cómo llegar el domingo. Así que tampoco es una invitación tan real, pero realmente el que tenga ganas, que se venga, pasamos un buen rato de fin de año. Como decía Cami recién, en diciembre todos los días son viernes, ¿no? Nos vamos hasta el próximo lunes con Enredando las Mañanas. Viva bandera, viva bandera, viva bandera. Viva bandera, viva bandera, viva bandera. Cueva, encendí una hoguera.